continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos al tema de lo que es estas guerras que estamos estudiando. Y ya terminamos las 5. Pasamos la mitad. Ahora quedan las últimas 4. Y la 6ta, que es la que empezamos hoy, va a ser la que nos va a continuar lo que ya estuvimos estudiando en la 5ta. Dividimos en 2 guerras el capítulo 12 porque los protagonistas eran distintos, pero a la vez también el tipo de guerra era diferente una de la otra. Y es una guerra, podríamos decir, que se complementan entre ellas, la 5ta y la 6ta, porque participan, decíamos que protagonistas distintos, pero están todos igualmente, pero peleando ya de una manera o guerreando de una manera diferente. La 6ta guerra, también van a tener que abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Apocalipsis, porque vamos a hacer desde el versículo 12 en adelante, vamos a tratar un poquito, y vamos a ver algunos asuntos que nos van a ayudar a lo que va a ser el sufrimiento y la lucha final que va a tener que hacer Israel para permanecer y seguir adelante en pie, y que solo llegará un remanente de esa nación a sobrevivir para el final de la gran tribulación. Recuerden que durante la gran tribulación, lo que es la tribulación más fuerte, más dura, más difícil, es la segunda parte. Aunque la primera parte, Israel como que va a pasar cierta liviandad emocional y tranquilidad, en la última parte va a cambiar eso drásticamente y se va a cumplir lo que Pablo ya dijo en 2 Tesalonicenses 2, cuando le dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es importante que entendamos que en esta guerra lo que vamos a ver va a ser ahora ya no las naciones batallando contra Israel, como vimos las 2 primeras principalmente, sino que ahora vamos a ver a Satanás y sus demonios peleando contra el pueblo de Dios, tratando de destruir hasta el último israelita. Y son 2 grupos de israelitas que van a estar en lucha o en sobrevivencia en esta guerra. Y son los israelitas que van a estar en Israel, que van a vivir, que van a estar en sus ciudades respectivas, y los 144,000 que también serán perseguidos constantemente por Satanás hasta el final de la gran tribulación. Ya vamos a ver por qué van a ser perseguidos estos 144,000, que ya los vimos en la cuarta guerra, los estuvimos hablando de ellos, que son los que tienen el sello de Dios junto a los mártires. Pero hay que entender que esta guerra tiene también algunos simbolismos. Vamos a leer el versículo 12, que con ese terminamos la 5ta guerra, y con ese mismo vamos a iniciar la 6ta guerra. El versículo 12 hasta el 17. Son solo 5 versículos, pero nos van a llevar un poco de meditación para poder entender y sacarle con claridad lo que quieren decir algunos simbolismos en esta guerra. Hemos visto un simbolismo inicial en el comienzo del capítulo 12, cuando hablábamos de esa mujer que estaba vestida del sol, que tenía la luna bajo sus pies y 2 estrellas alrededor y demás. Bueno, tratamos de dilucidar todo ese simbolismo, sacar qué significaba por qué creíamos que era Israel, dónde estaba trazado el principio que es Israel en el Antiguo Testamento. Y después vimos la guerra en sí de Satanás en el cielo contra Dios y contra los ángeles de Dios. Y también vimos que de esa manera terminaba con la victoria de Miguel y sus ángeles. Habíamos visto que también terminaba la acusación constante que Satanás hace delante de Dios, de los hijos de Dios, de aquellos que somos acusados hasta el día de hoy. Todavía no llegó la guerra de Apocalipsis 2, así que todavía seguimos siendo acusados. Pero habíamos visto cuál es la solución que tenemos cuando Satanás nos acusa como hijos de Dios delante del Padre para hacernos quedar mal. Habíamos visto los pasajes donde encontrábamos el refugio espiritual y donde encontrábamos también el socorro de parte de Dios, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Bueno, el dragón es echado, el dragón es tirado hacia la tierra, si podemos decir así, y el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero llegábamos y veíamos aquí el tercer ay, que ya estamos viniendo desde el capítulo 8 y 9, que se habían cumplido dos ayes y ahora queda el último, el tercero. Y ese tercero es el que habilita y nos introduce a la sexta guerra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, Satanás desciende, es lanzado a la tierra, como vimos en los versículos anteriores, ya no puede hacer más nada. Los ángeles quedaron en libertad en todo lo que es la esfera celeste, ya solo ellos habitan y la presencia de Dios, pero ahora Satanás está en la tierra, vino a este lugar, y en este momento en que Satanás es lanzado a la tierra, él ahora también es coronado por el dragón, va a surgir la famosa bestia que la vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Bueno, antes de entrar, bueno, vamos a leer para reconocer un poquito lo que va a pasar y qué va a ser la serpiente o el dragón en relación a la mujer. Vamos a mirar un poquito el versículo 13 hasta el 17, solo para hacer un reconocimiento previo de lo que vamos a ver. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí tenemos que notar varios puntos, pero quiero introducirme a esta guerra con algunos anuncios proféticos que se hicieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ir, no pierdan Apocalipsis 12, pero vamos a leer primeramente y recordar lo que ya leímos en la quinta guerra para introducirnos, Daniel capítulo 12, versículo 1, pero aquí también vamos a agregar el 5 al 7, el libro de Daniel. No pierdan, marquen Apocalipsis 12 porque volveremos en cualquier momento ahí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y yo, Daniel, miré Ya acá saltamos al 5, al 7. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es lo que vamos a estudiar, lo que dice aquí en el capítulo 12. Cuando miramos el versículo 14, va a tener mucho que ver el 5 al 7 del capítulo 12 del libro de Daniel. Esto anunciaba Daniel antes de sellar las palabras del libro, que es lo que se le dice al final, que él tenía que sellar para el tiempo del fin. Para ese tiempo, cuando ocurra Apocalipsis 12 y se va a cumplir ya lo de Daniel 12, 1 y 5 al 7, saltando a esos tres versículos más, nosotros sabremos que ahí se terminará y será la última tribulación, la última lucha que tendrá de sobrevivencia el pueblo de Israel. Aunque va a ser la más dura, la más difícil, con todo eso, será el sufrimiento mayor que cruzará Israel en toda su historia, viniendo desde que es nación, cuando salió de Egipto, hasta nuestros tiempos. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 9, dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Jeremías 37 al 9. Hay un día marcado por Dios en donde Israel tendrá que pasar, será librado de ese día, como estamos viendo ahora en este capítulo 12 de Apocalipsis. Será librado, pero antes de ser librado será un día que semejante a él no lo hubo jamás. No ha habido un día tan pesado, tan duro, tan difícil para Israel como será ese tiempo en que Satanás lo va a perseguir. Hasta nuestro tiempo, la historia de Israel está siendo acosada, o esta nación está siendo acosada constantemente por los diferentes gobiernos del mundo, compuesto de hombres que, aunque son instigados por Satanás y sus demonios para hacer estas actividades, lo que hoy se llama antisemita, yo lo llamo antiisraelita, porque los israelitas no son los únicos semitas. Los semitas son los mismos árabes que les persiguen, también son hijos de Abraham, también son todos descendientes de Sem. Pero se usa antisemita, aunque para mí, como digo, es mal usado, son anti-israelitas o anti-judíos, como algunos también lo dicen. Pero el anti-israelismo que hay hoy en día es tan fuerte, pero está siendo todo por los diferentes gobernantes del mundo. Hay muchos hombres y mujeres que se levantan en diferentes organizaciones para luchar a contracultura con Israel, a contramoralidad, y socialmente luchan para que Israel deje de ser nación y las naciones o los pueblos y las diferentes culturas odien a este pueblo. Pero cuando se descargue el odio de Satanás mismo en persona contra Israel, será muy distinto. Será muy difícil. Israel tendrá a un enemigo que jamás tuvo detrás de él, que es al mismo diablo en persona, luchando contra él y contra todos los demonios. Israel tendrá que hacer frente a todos los demonios que también saldrán en favor a su señor, el príncipe de este mundo. Vamos a un pasaje más que anunciaba este tiempo difícil, duro, y que verdaderamente va a dejar a Israel totalmente desamparado humanamente hablando. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco, dice Jesús, habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos acá no son la iglesia. En el capítulo 24 de Mateo, los escogidos son los israelitas, los de su pueblo. Por eso habla de los días sábados o del día de reposo. Está hablando de un templo que va a haber una abominación desoladora. Evidentemente se está refiriendo a ese día en que Israel estará constituida como nación, pero estará siendo perseguida y será absorbida por una maldad terrible que viene del mismo Satanás en persona y que va a perseguir. Los escogidos en el libro de cuando ustedes estudian el Evangelio de Mateo y se habla de los escogidos, no miren a la iglesia. No miren a la iglesia. Porque en la época que Jesús enseñaba, en lo que se relaciona al Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, todavía la iglesia no estaba. Tengamos mucho cuidado que Jesús, ¿a quién vino a hacer el ministerio? Solo a Israel. Jesús nunca se abrió a los gentiles. Y Jesús, aunque es sobre quien se funda la iglesia, él no puso en boga la iglesia. ¿Entienden? En su ministerio terrenal. Y cuando él resucitó, en ningún momento dio a conocer que la iglesia comenzaba ahí, después de su resurrección. La iglesia de Cristo se reconoce bíblicamente, comenzó a funcionar y comenzó a ser tal como es la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, lo que prometió Jesús, lo que anunció Jesús que vendría, y cuando el sello de Dios en la salvación de esos como 120 que estaban orando llegó a ellos, ahí empezó a aparecer el primer grupo de creyentes salvos y sellados para salvación por el Espíritu Santo, y conformaron el primer grupo de la iglesia de Cristo. Pero cuando vamos por sobre todo a Mateo, que Mateo enfatiza mucho el reino de los cielos o el reino de Dios, tenemos que entender que eso principalmente vino para Israel, no vino para la iglesia. Aunque la iglesia también es parte del reino de los cielos, pero con otra función que no es la misma que la nación de Israel, recuerden que los escogidos, y en especial cuando se estudia Mateo 24 y 25, son siempre, se está hablando de Israel. Y todo ese capítulo ya comienza con el templo, ya comienza con el tema del templo y comienza con muchas cosas relacionadas al desierto. Se hablan de zonas geográficas, se habla de asuntos ceremoniales y se hablan de costumbres israelitas en esos capítulos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos y agarramos un pasaje de ese versículo, por ejemplo, el versículo 13, muy mal usado por muchos cristianos y muchos pastores, para amenazar a sus congregaciones: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y el que no persevera, qué? Ah, parece que la lógica para algunos funciona, pero no está diciendo eso el versículo. La Biblia habla de la perseverancia, nomás no dice nada del que no persevera. No inventemos más de lo que la Biblia no dice. No agreguemos a la palabra de Dios, y esa perseverancia de la que se habla ahí no se habla a la iglesia. Jesús está hablando a sus discípulos de lo que va a pasar en el tiempo del fin, cuando venga ese día de la gran tribulación. Ese día que estamos estudiando ahora, que está llegando en el capítulo 12 de Apocalipsis, y de esta manera podemos ir viendo algunas cositas. Introduciéndonos con estos tres textos bíblicos que vimos en el Antiguo Testamento y el de Mateo, dos son del Antiguo y uno de Mateo, comenzamos a desarrollar la sexta guerra que se librará entre Satanás y el Israel despavorido y decepcionado por la rotura para este tiempo del pacto de 7 años que se hizo al comienzo de la gran tribulación, que esto lo vemos en el capítulo 9 de Daniel, versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, lo que vemos ahora en Apocalipsis 12, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Obviamente que esta guerra y esa lucha acérrima y furiosa que va a hacer Satanás contra Israel va a ser lo que también hará traer el juicio sobre Satanás por tocar la niña del ojo de Dios, su pueblo Israel. Esto lo vemos en Deuteronomio 34 y en Zacarías 2, que Israel es la niña del ojo de Dios, y quien toque a esa nación no será dado por inocente, dice la Biblia. Se tendrá una culpabilidad muy grande. Obviamente, Israel verá que se viene abajo todo el ceremonial. Israel se verá totalmente acorralado y verá que la persona que ellos reconocieron como Mesías, va a ser una persona de la cual no podrán confiar, y se darán cuenta del error que cometieron en darle ciertos títulos al que es el anticristo o esta persona que será investida por Satanás más adelante. En la guerra anterior vimos la destitución de Satanás de las regiones celestes y cómo su furor caía con él al no poder conquistar las regiones celestes. Atacará por despecho al pueblo santo de Dios, Israel, al cual no le quedará remedio que huir a diferentes lugares para salvar su vida. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 12, que dice: la serpiente echó de su boca tras la mujer aguas como un río, a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bien, la mujer, que es Israel, será sustentada por 42 meses. Eso lo vemos en el versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de la gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, para entender un poquitito eso de los 42 meses, tenemos que ir también a Apocalipsis 13, versículo 5. Se está hablando de la bestia, se está describiendo la asunción de la bestia al mundo y a lo que va a ser el gran gobernante mundial. Y dice: y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. ¿A cuánto equivale 42 meses? Porque este va a ser el tiempo de la lucha, de la dificultad que tendrá la nación de Israel y el tiempo en que ella tendrá que ser sustentada. Esta frase, en esta manera que estoy diciendo, ténganla bien en cuenta. Israel será sustentada. La mujer será. No es que ella por sí misma se podrá valer para sobrevivir. Ella tendrá algo sobrenatural que la va a ayudar a sustentar y a ser librada de esta persecución acérrima que va a hacer Satanás. 42 meses equivalen a 3 años y medio, pero no nuestros. No del calendario gregoriano, sino del calendario lunisolar de Israel. La profecía se mide en años de 360 días, no de 365 o 366, dependiendo el año cuando es bisiesto. Entendamos bien que la historia de Israel no se traza por años como los nuestros. Toda la historia de Israel y los años que han transcurrido desde que es nación Israel, es una nación que se rige por años de 360 días. Los años proféticos que también habla Daniel en las 70 semanas y que se hablan en otros pasajes de la Biblia, en otros pasajes proféticos, son años de 360 días, no de 365. Por eso, 42 meses equivalen a esos 3 años y medio que también, así como el anticristo querrá destruir a la nación, también 3 años y medio será el reinado que tendrá la bestia que se levanta de la arena del mar que vemos ahí en Apocalipsis 13:1. Estos, ustedes van a ver también que en otras partes de Apocalipsis se dice que son 1260 días, que es lo mismo equivalente a 42 meses o años de 360, que equivale también a 3 años y medio proféticos. Atiendan bien esto, porque si no, ustedes van a empezar a hacer una cuenta con la calculadora y no les salen. No les va a caminar. No les va a andar y van a decir, pero acá hay algo que está mal. O se contradice en algo la Biblia, o la Biblia tiene un error. No tiene ningún error cuando entendemos de quién estamos hablando y de qué estamos hablando. Entonces, el tiempo que va a tener que soportar esta guerra, que quizás pueda ser una de las más largas y las más difíciles de soportar de Israel, va a ser 42 meses, 3 años y medio o 1260 días, como ustedes lo quieran decir. Es lo mismo, el tiempo o la cantidad de tiempo va a ser la misma. Es importante saber esto para que entendamos cuánto acoso recibirá Israel. Ahora, vamos a seguir un poquitito acá también con algunas cosas. Hay que entender también que Israel tendrá que ser sustentada por Dios mismo, porque cuando hablamos de las alas de águila, que ya enseguida veremos algunos interesantes pasajes en la Biblia, cuando hablamos de las alas de águila, estamos viendo que Dios va a intervenir en la nación de Israel, salvándola para llevarle a un sustento más seguro. Ya vamos a ver cómo funciona todo esto en esta guerra. Recuerden que Satanás va a venir y obviamente se van a tener que sustentar en forma sobrenatural, porque si van a estar huyendo, como vimos en lo que dice Jesús en Mateo 24, tendrán que salir huyendo, no tendrán que volver, tendrán que irse a los montes o al desierto, salir y alejarse lo más posible del territorio de Israel o de la zona, por sobre todo de Jerusalén. Se van a tener que ir muy lejos. Entonces la pregunta es, ¿con qué se van a alimentar durante 3 años y medio? Vamos. Si van a tener que salir huyendo, no van a tener ni tiempo de juntar mucha comida, más que lo que le queda a la mano en la casa, o más de lo que puedan conseguir saliendo huyendo por la ciudad en los mercados, porque es cierto que hasta el día de hoy Jerusalén e Israel tienen muchos mercados en sus ciudades. Van a poder agarrar, pero ¿cuánto va a durar eso? Si con suerte dure una semana, todo el alimento que recojan y provisiones, ¿y el agua? Acordémonos que Israel hoy es una zona desértica. Aunque Israel tiene agua y todo, pero hace por desalinización del mar, del agua de mar. Y tienen todo un proceso de potabilización de agua, pero todo es artificial. ¿Qué van a hacer en el desierto no teniendo las máquinas y no teniendo todo el sistema químico para poder hacer el agua? Hoy lo tienen porque están en Israel y están en sus ciudades. Por eso hay que entender que aquí también se ve el actuar de Dios en esas dos alas de águilas que se le va a dar a la nación de Israel. Bueno, esto hay que entender un poquito también cómo va a funcionar este tema de las alas de águilas. Vamos a un pasaje de las alas de águilas. Siempre está referido mucho a la nación de Israel. Repito, no a la iglesia. No a la iglesia. Hay un pasaje que está bien, yo no estoy diciendo que no hay que usarlo, tampoco estoy diciendo que es demonización usar Isaías 40, 31, cuando dice que los jóvenes flaquean y caen y demás cosas y que tendrán alas de águilas para poder salir adelante y no se van a cansar más y tendrán nuevas fuerzas. No estoy diciendo que los creyentes a veces no participamos en situaciones tan difíciles que necesitamos en nuestras difíciles situaciones el sustento de Dios. Obviamente que sí, pero acordémonos que ese pasaje de Isaías 40 principalmente está relacionado a Israel y a la consolación que recibirá Israel porque sus pecados serán perdonados y será restaurada la nación espiritualmente. Está dentro de ese contexto el versículo 31. Pero en Éxodo capítulo 19, donde se hace el pacto con la nación de Israel en el desierto, en el monte Sinaí, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ustedes saben que cuando Israel va a huir al desierto, una de las cosas que van a pasar, esto es un poquito aparte a lo que estamos estudiando en relación a esa guerra, pero una de las cosas que va a suceder es que se van a cumplir lo que la profecía dice: te traeré con cuerdas de amor para litigar contigo y para hablar contigo. Va a ser el tiempo también en que Dios va a estar volviendo a relacionarse con su nación. Cuando Israel estaba frente al Mar Rojo y los egipcios estaban atrás, obviamente iban a necesitar una salvación sobrenatural porque no tenían a dónde huir. Para un lado estaba el mar y para el otro lado estaban los montes y los egipcios todos arriba ahí, listos para matarlos. Cada vez que se usa la expresión alas de águilas o con alas y demás, siempre es la providencia sobrenatural que Dios hace hacia su pueblo para salvarlos y para ayudarlos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, un poco más adelante, dentro de lo que es el Pentateuco, 32:11. Como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, dice uno de los últimos cánticos que hace Moisés en relación a la nación de Israel. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Le fueron dadas alas de águilas a Israel, le serán dadas una providencia sobrenatural, una salvación sobrenatural se le dará a Israel en el tiempo de la gran tribulación para ser librada del ejército que lanzará a Israel Satanás. Las fuerzas y los tiempos difíciles también se representan en las alas de águilas en el Antiguo Testamento en relación a Israel. Salmo 103, ahora sí vamos un poco más a la mitad de la Biblia y vamos al Salmo 103. Esto estoy tratando de dar todo para que le saquemos un poco más de provecho a todo lo que hay detrás del simbolismo de Apocalipsis capítulo 12 y a esta guerra que tendrá que librar Israel, aunque no la librará casi nada ella, pero tendrá que huir, pero Dios les estará librando por ellos la guerra. Salmo 103, versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando la situación de Israel va a estar tan difícil, tan dura, va a haber una consolación hacia ellos porque providencialmente y sobrenaturalmente Dios vendrá a confortarlos, no solo a librarlos, sino que también los confortará espiritualmente y comenzará a tratar en forma directa con su pueblo. Un último pasaje que podemos leer, el que ya citamos, Isaías capítulo 40, que es muy, algunos lo saben hasta de memoria, a este pasaje. Yo, como no me quiero equivocar, voy a leer por las dudas. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que también la situación que van a vivir, la situación que estarán viviendo los israelitas en ese momento, también hará que ellos puedan llegar a tener nuevas fuerzas para soportar el sustento sobrenatural que Dios les va a dar a ellos en el desierto y en los montes. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante con Apocalipsis 12. No dejen el Antiguo Testamento de lado porque ya vamos a volver a esos lugares. Es importante entender que el pueblo de Dios estará en una situación desesperante y agobiante que sin la intervención de Dios no sobrevivirán. Vamos a ver también que hay un segundo sustento, un segundo librar que hará Dios también en relación a Israel, y es que al ir al versículo 16, dice: y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El versículo 15 dice: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Vamos a ver el sustento y vamos a ver lo que dice el versículo 16, que la tierra abre. Vamos a dejar el tema del río, el lanzar de ese ejército que hará, como veremos la próxima semana, y vamos a dejar la persecución de los 144.000 que se ve en el versículo 17 implícitamente para el próximo estudio, porque se nos va a ir mucho el tiempo. Pero veamos por un momento lo que pasa cuando la tierra abre su boca, porque es otra liberación sobrenatural que va a hacer Dios hacia Israel. Es cierto, es tomada, Israel es llevada. A veces pienso, ¿vieron que hay un pasaje en Isaías que dice: ¿quiénes son estos que vuelan? ¿Quiénes son estos que van a los montes? A veces creo y pienso que, aunque acá no dice Apocalipsis 12, pero por lo que se ven en algunas profecías, creo que Israel será verdaderamente tomada literalmente en vuelo por los ángeles y serán llevados a un lugar seguro, a un lugar donde podrán estar escondidos de la furia del anticristo y de Satanás mismo, y estarán hasta el día en que el Señor venga libertador de Sión y los liberte a todos completamente y destruya al anticristo y Satanás sea encadenado. Pienso que eso de volar, que van a volar, creo que quizás será algo literalmente, que esto de las alas de águilas, que está representado quizás por los ángeles que los llevarán a todos ellos y los librarán, porque no van a poder huir corriendo. Por eso Jesús les dijo que si están en los montes, no vuelvan. Si están en el desierto, no vuelvan. Huyan, váyanse de aquí porque no va. Y algunos serán salvados de los que estén en la ciudad. Y dice: ay de las que estén encinta o de las que estén embarazadas en aquel tiempo, o de las que estén criando pequeños hijos, están amamantando, están quizás haciendo alguna crianza de un chico de 1, 2, 3 años nomás. Les va a costar salir corriendo. ¿Cuándo puede correr un chico de 2 años o de 1 año si empieza a caminar? Va a poder correr 100 metros con gracia. Y después va a decir: mami, no puedo, no puedo, no puedo, mamá, llévame. Y pobre la mamá, tras que tiene que salir corriendo, y si no está con buen estado físico, llevarle todavía al crío encima, no va a ser nada fácil. Por eso muchos quizás alcanzarán el ejército de Satanás, capaz va a alcanzar, pero muchos quizás sobrevivirán porque a tiempo escaparán y alcanzarán a pasar y cruzar la apertura de la tierra que se hará para tragar al ejército que va a salir atrás de Israel en su huida. El sustento que va a dar Dios a este pueblo en la primera parte del versículo 16 dice: y la tierra ayudó a la mujer, a Israel, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Obviamente Dios no permitirá que su pueblo sea destruido completamente. Va a dejar un remanente. Es cierto que ya para esta época quedará solo un remanente. Ya mucho del pueblo de la nación de Israel van a morir. Ya van a fallecer muchos de ellos. Quizás mueran por las dos primeras guerras de que se librarán en el Salmo 83 y también la de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Quizás muchos israelitas van a morir en esa tercera guerra no convencional y convencional, donde aparecen estos caballos que son, si podemos decir, lo que va a ir dando un bosquejo de cómo va a ir avanzando la destrucción en la gran tribulación. Puede ser que también morirán muchos en Medio Oriente por la cuarta guerra también de estas langostas que aparecerán y estas criaturas que saldrán del abismo con su líder, el rey que se llama Abadón o Apolión. Porque también habrá mucho fuego, mucho calor y mucha destrucción, mucha peste que llegará también para esa época. Y muchos morirán quizás para esa época. Pero habrá todavía un remanente. Y que de ese grupo pequeño todavía quizás morirán algunos que serán alcanzados, puede ser, por ese río que lanzará el anticristo también tras de ellos. Pero Dios va a ayudar y no todos morirán. Y la tierra, quizás por un terremoto que se produzca en ese momento, se abrirá la tierra y muchos de los soldados que euforizados o quizás demonios, no sabemos bien si estarán entremezclados para perseguir a Israel, hasta ahí llegará su poder. Hasta ahí llegará la posibilidad que ellos puedan llegar e Israel será salvado milagrosamente de esta guerra que se ha lanzado contra ellos. Vamos a terminar también viendo ese río, en qué consiste, por qué decimos que es un ejército, y vamos a ver también el versículo 17, lo que es la ira del dragón contra los 144,000 o contra todos los que llevan el testimonio y los mandamientos del Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias porque siempre tenemos de ti la asistencia de tu Espíritu para que nos ayude, nos guíe y nos sostenga. Pedimos, Padre nuestro, que guardes y guíes nuestras vidas siempre con gozo, predicando tu palabra y que verdaderamente puedas abrir puertas para el Evangelio, puedas abrir corazones para que tu palabra sea predicada y enseñada. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Sus

Thank you.